lluvia comenzó. Tal vez no pare más. ¿Por qué llorar? ¿Cómo he de seguir? Es más que un día gris para los dos, para los dos. De ti desde